Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión en su número 37 se encuentra justo aquí a mi lado mi queridísimo Zuldin. Santas y buenas noches tengan todos ustedes en esta ocasión transmitiendo desde el comedor de mi casa. ¿En serio? Pásate unas botanas, ¿no? Como ya lo escucharon, aquí se encuentra conmigo Keita, que está de visita en Toluca, México. Hola, hola. Y las botanas que prometieron, por eso vine. Ya no hay. ¡Se acabaron! Llegaste tarde con jet lag. Bueno, esta ocasión, debido a que Keita se encuentra aquí con nosotros, pues va a ser uno de esos famosos episodios de Antimateria en donde no hay secciones, ni pies, ni cabeza, ni nada que se le parezca. Y dan inicio a que cambie el formato de nuestro podcast tan querido. De hecho es como siempre, ¿no? Cuando... Bueno, de hecho ya es emergente esto, cada que no tenemos nada de qué hablar así en específico, surgimos así de la nada a ver qué se nos ocurre, ¿no? Ya deberían de estar acostumbrados. Lo que pasa es que cuando no sabemos de qué hablar, mandamos a traer a Keita por avión. Sí. Pero al menos digan que hay podcast. Eso sí, cada semana hay podcast. Sí, llevamos con este 37 semanas consecutivas e ininterrumpidas de grabar podcast, que muy pocos podcasters pueden presumir de eso, pero nosotros sí, la meta es grabar 52 semanas consecutivas, o sea, un año consecutivo, y ya después, pues, quién sabe. Esto es como un teletón, y vamos ya por la 38, pero todavía hay un largo camino por recorrer, así que llamen y pues dennos ánimos para continuar, porque si no ya porramos. No. Bueno, este es el 37, pero ya vamos para el 38 después, ¿no? Haz bien las cuentas. Soy ilustrador gráfico, no matemático. Sí, yo por eso estudié ciencias de la comunicación. Pero bueno, ¿qué? Es que estamos aquí viendo cómo se graba el podcast y estamos los tres viendo las rayitas como van de abajo arriba. Y, Los niveles, de hecho, las ondas. Bueno, es que pues se ve divertido, ¿no? Por ejemplo... Ahí está mi tosido. Pero ya para darle cierta coherencia al podcast, queremos empezar a hablar de la sección que siempre no puede faltar, que es cocina. Digo, no. Mis botanas. No, ¿de qué hablamos? ¡Auxilio! Computación. Empezamos con computación. ¿Alguien tiene algo de computación? Empieza, ya que sabes. Ah, sí, no, pues es que en computación, por ejemplo, estoy comenzando a hablar con... Déjenme pasar. En computación, pues resulta que esta semana se dio una noticia muy interesante en el mundo de las computadoras. Resulta que Steve Jobs acaba de renunciar a Apple y se van a inventarse noticias. Es que nunca se da en computación. ¿Por qué no dices que Microsoft revela sus secretos y que va a permitir a programadores hacer aplicaciones porque va a liberar parte de su código y así ya va a ser más fácil crear aplicaciones para Windows? ¿O qué te parece si hablamos de que se descarta por parte de Bill Gates aumentar la oferta por Yahoo y enfatiza el fundador de Microsoft que la oferta es justa, por lo que ve inviable subir su propuesta de $44,600 millones? No me muevan la noticia. ¡Deja de leer! Ay. Ok, creo que mejor cerramos la página del Universal. ¡Ah, chale! Abran la de Reforma. Ah, sí, la de Reforma dice, alerta el Universal sobre uso indebido de sus marcas en emails. Ah, perdón. Oh. Bueno, ¿alguien tiene algo de computación? Eso no es computación, eso son mujeres. Sí lo ve, ¿no? Miren, vean. Quítenle el micrófono a Keita, por favor. No, la verdad es que... no teníamos así gran cosa preparada para computación, pero pues ya saben lo mismo de siempre, o sea, Microsoft se echó para atrás, Yahoo ya no sabe qué hacer, Windows otra demanda, bla bla bla bla, Apple con su porquería de computador, digo no, eso, borrémoslo. Sí, me va a golpear a los, bueno, no importa. Ya tiene club de fans, te va a golpear con todos sus fans. Sí, pero yo tengo algo más poderoso. ¿Poder político? El poder de la buena ortografía. Total que eso fue computación. Sé que sí. Y nos dirigimos hacia videojuegos. ¿Qué tenemos para videojuegos, mi querido Zuldin? Ah, pues aquí sí en videojuegos tenemos una serie de noticias importantes, porque yo sí hago mi tarea y como yo soy experto en videojuegos, o al menos el... De los, oh, déjame ver, quita Audacity. Quita Audacity. No, no me quiten el guión, no es cierto. No, sí puedo... Quiero comentar algo con respecto a este... En primer lugar, una noticia interesante de que Electronic Arts, como ustedes saben, es el monstruo a vencer en cuestión de los videojuegos, es el monstruo que absorbe a las pequeñas compañías, las devora con sus grandes millones de dólares y les drena toda la creatividad para que empiecen a sacar productos de forma masiva al mercado. Ahora, resulta que puso su mira en la compañía Take-Two Interactive, creadores de la serie Grand Theft Auto. Así que pues llegaron con los de Take-Two, les dijeron, no, pues les proponemos comprarlos. Honestamente, su economía no está lo suficientemente bien como para que se mantengan por ustedes solos. Así que pues les vamos a hacer un favor, les vamos a dar 2,000 millones de dólares. Esta es una oferta única, no les vamos a hacer ninguna otra oferta. Así que pues más les vale que les interese, si no, pues se van a ir a la quiebra. Pero Take-Two Interactive, por otro lado, les dijo, Nel, ¿qué creen? Ya casi sale Grand Theft Auto 4. Nuestros accionistas a ustedes los odian, o al menos no van de acuerdo a sus intereses, que bueno, fue la versión original que plantearon. ¡No me acerques tanto al micrófono! Okay. Es un albure. Maldito. Ya me alburé. Demonios. Demonios. ¡Ah! Malditos albures. Ok. Púdrete. Y este... Ok, a ver. Micrófono maldito. Te sacó un ojo. Bueno, ya. Ahora hablo fuerte, yo no me voy a hacer. Es lo que yo estoy intentando, pero ok. Bueno, regresando a la noticia, pues Take-Two Interactive les dijo que no, que Grand Theft Auto 4 ya está a punto de salir y esperan que esto sane de forma significativa sus arcas, su economía, y que por lo tanto, pues esperemos que les dé la razón al haber rechazado esta oferta única por parte de Electronic Arts. Esto así de manera interesante con cuestión de las noticias. Y quisiera comentarles también de que la semana pasada les comenté que se dio la Game Developers Conference. Y que pues iba a haber seguimiento por parte de Xbox Live Marketplace. Pero esto no se dio tal cual como en eventos anteriores mediante la sección de Bringing It Home. Oh, ustedes perdonan, pero de repente pasar de inglés a español es un poco complicado. Bueno, el punto es de que de todas maneras se dio una noticia muy importante, puesto que se liberaron un par de videos bastante, bastante prometedores, como es el caso de Ninja Gaiden 2 o aquel del que les quiero platicar de Gears of War 2. Oficial, el estreno de este juego es para noviembre de este año. Y si yo pensaba que el motor gráfico Unreal era ya insuperable, que en este caso la capacidad gráfica de del Unreal Engine era lo máximo a lo que se podía aspirar en esta generación de consolas, pues bueno, me equivoqué, pudieron pulirlo un poco más y no solo mostraron mayor definición en cuestión de la iluminación de los personajes, en este caso del protagonista Marcus Fenix, sino que por medio también del tráiler nos dieron una noticia muy importante. En este caso, la sierra eléctrica con la que cuentan las armas de Gears of War van a poder batirse a duelo. Esto es de que si tu personaje llega con la sierra eléctrica activada, no va a despedazar a su enemigo al instante, sino que el rival tiene la oportunidad de a su vez activar su propia sierra eléctrica y hacer que las dos armas choquen entre sí y se batan a duelo. Esto seguramente se definirá por medio de botonazos, o bueno, aún no sabemos cómo, pero el ganador ya podrá destrozar a su enemigo. Pues bueno, ya no es tan sencillo que te maten, y esto es muy interesante, promete mucho en este caso para también, no solo el modo historia, sino el modo multijugador, se van a dar unos duelos bastante interesantes. Pero hay otra cosa que me llamó mucho la atención de que también en el Unreal Engine, en el motor gráfico, ya crearon unos efectos bastante interesantes en los cuales, pues, en el video que mostraron, se veía cómo Marcus Fenix podía interactuar no solamente con el agua, que ya tenía mayor definición en este juego, sino que también, las balas al momento de impactar en el agua daban un efecto bastante realista, en este caso del choque de las balas y el agua, o de cualquier otro elemento que cayera a precisamente este elemento, bueno, cualquier otro, digamos, un cacho de un edificio que caía en el agua, salpicaba de manera muy realista. Los ambientes son más amplios, son más abiertos en este Gears of War 2, y algo que me llamó mucho la atención, que en este caso mostraron un video en el cual aparecían decenas, si no es que llegaban al 100, ciento de locust, de enemigos, que inundaban un escenario. Mucha gente se quejó, me tocó escuchar quejas de que en Gears of War original no se jugaban realmente batallas, sino que eran nada más pequeñas escaramuzas, de que llegaban uno que otro enemigo, nada más, siempre en grupitos muy definidos, entre ellos Lord Kevin Lomax, que también se quejó y ahorita nos dará el comentario, pero esto irá a pasar, esto ya dejará de pasar en Gears of War 2. ¿Algún comentario con este respecto, Lord Kevin Lomax? No, es que esa es la esencia del juego, ¿no? Gears of War son escaramuzas pequeñas. Y es lo que a mí me gusta, ¿no? Que te puedes tomar el tiempo para apuntar y disparar. Y hacer una escaramuza pequeña y no se hace tan largo. Cambia el modo de juego a diferencia de los demás, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo en lo particular soy más partidario de las grandes batallas. Pero también Gears of War tenía un ritmo de batalla muy frenético. Muy interesante. Y también yo nunca me quejé en relación a las pequeñas escaramuzas, al contrario, me gustaban bastante. Pero de todas maneras creo que será un elemento del cual tendremos que darle mucho seguimiento, en este caso de Gears of War 2. Además de otras texturas que mostraron, que era Marcus Fenix el protagonista interactuando, por ejemplo, con una gran cantidad de un líquido similar al mercurio, bueno, de un elemento en este caso similar al mercurio, que daba apariencia muy realista a cómo reacciona este elemento en la vida real, y también por ahí interactuaba con un cubo como si fuera de, pues no sé, de músculo, de cartílago o alguna sustancia pues más orgánica, que también reaccionaba de maneras muy interesantes. ¿Cómo lo van esto a aplicar en el juego? Pues todavía habrá que ver, está en incógnita, pero pues parece que Gears of War 2 para noviembre de este año apunta a que va a continuar con la fuerza que ha caracterizado a esta entrega de juegos muy recientes, y pues bueno, vamos a ver qué sucede. Y por otro lado, quisiera nada más leerles una nota que encontré en este caso en en la página de pressstart.bg. Esto es press-start.bg. No digas el link, vamos a dejarlos en el blog para aumentar visitas. Ok. Bueno, la cosa es de que la noticia que quería yo comentarles es una que le ocurrió desgraciadamente a un pobre inútil, a un pobre gamer en Estados Unidos, y pues resulta que este cuate, no vamos a empezar con el cuate, vamos a empezar con que una señora, una residente en Estados Unidos, recibe una llamada en la noche, ella bien dormida, recibe la llamada, todavía estaba así desperezándose, y pues resulta que contesta el teléfono y lo primero que escucha es la voz de un hombre que le dice así todo sobresaltado, así respirando bastante, bastante fuerte, que le dice: "Los he matado a todos". La mujer inmediatamente se puso histérica, registró el número, llamó al 911, les dio el número, lo que había escuchado, y pues para que fueran a investigar. En este caso, cuando la policía llegó al domicilio del cual había procedido la llamada, resulta que efectivamente el cuate había hecho esta llamada, y de que efectivamente los había matado a todos, pero dice que se equivocó de número, que le quería hablar a un amigo, en el cual le iba a comentar que él había matado a todos sus rivales en Gears of War. Pues, entonces, pues bueno, resulta que pues sí hubo una gran confusión, pero de esto pues se derivó que el cuate en cuestión tenía ya antecedentes de haber poseído drogas. En todo caso, pues si bien no procedió ningún cargo por lo de la llamada ni nada, pues los antecedentes lo condenaron un poco, y resulta que hasta terminó extraditado a su país, porque ni siquiera era de Estados Unidos, y bueno, se hizo un embrollo, todo por haber presumido sus logros en internet, pobre tipo. Ah, nada más quisiera comentar la demo de Frontlines Field of War, no sé si se pueda. O sea, Está buena la botana. Bueno. Todavía hay botana, me dijeron que ya no. Ahora sí ya no hay. Sí, sí. Bueno, resulta que desde la semana pasada yo les quería comentar sobre la demo de Frontlines Fuel of War. Este videojuego que... ¿Qué? Nada. Ah, no, primero me estás haciendo una serie de señas así todas grotescas y luego dices nada. No, ahora di. Nada. Ok. Así que sí, güey. Bueno, el punto es de que Frontlines Fuel of War es una apuesta interesante que hace la compañía THQ por diversificar un poco el género de videojuegos. Ellos normalmente sacan títulos como los de Bob Esponja, que pues si bien no nos interesa mucho a los gamers empedernidos, tienen un gran volumen de ventas por el público al que van dirigido y que pues bueno, los papás que ven que les gustan los niños Bob Esponja, pues les compran el juego y esperan ya que con eso se calle, ¿no? Pero bueno, Frontlines es un juego del estilo Battlefield, o en el caso de lo que a mí me ha pegado mucho más, Star Wars Battlefront, en el cual tus personajes son realmente soldados hasta cierto punto genéricos en un campo amplio de batalla y en el cual ya se desenvuelven. Frontlines tiene la característica de que hace mucho uso de escenarios amplios, escenarios muy muy abiertos, y con los cuales pues bueno, también planean que se le dé gran uso a los vehículos para como herramientas de batalla. Ahora, la demo que sacaron, he de decirles honestamente que es una porquería. Pocas veces digo esto, pero honestamente es muy mala. Ojalá que realmente el producto final diste mucho de lo que sacaron en la demo. A mí no me gustó. Les puedo decir que sí, los escenarios son muy abiertos, son amplios. Pero lamentablemente lo que este juego no cuenta es de que depende exclusivamente de que haya muchos jugadores en el campo de juego, porque si no, se sienten terriblemente vacíos. Yo, insisto, jugué mucho los Star Wars Battlefront, me gustaron mucho. Y lo que ellos hacían, lo que se hacían en esos juegos, es llenar ese espacio. Si no habían gamers, si no había jugadores, lo llenaban con bots. Entonces nunca se sentía realmente vacío, se sentía que estabas en una guerra tal cual. Ya sea que los bots, pues ahí nada más estuvieran, ahora sí, para recibir tus balazos, pero al menos veías movimiento. Aquí no, es terriblemente vacío. Honestamente, eso me desesperó mucho, no me gustó nada. Y bueno, teniendo en cuenta de que el máximo para jugadores en las consolas es de 16, y para PC, pues ya se amplía el máximo de jugadores hasta 32. Pues bueno, de todas maneras, sí depende mucho de que el juego sea un trancazo y de que los jugadores saturen prácticamente los servidores y se metan a soltar balazos, porque si no, el campo de batalla se va a sentir vacío. Así me pasó en el demo. Se supone que es de los más jugados de todo Xbox Live. Está algo así por el quinto lugar de todos los juegos más jugados de todo Xbox Live. Pero aún así estaba vacío. Siempre que me metía, por azares del destino, me tocaba ver siempre al mismo mono. Que pues bueno, sí nos plantamos unos buenos duelos, pero siempre estaba él, nada más, nada más, nada más. No me acuerdo ahorita del nombre, de su gamer tag, pero era terrible. Los controles de los vehículos son pésimos, se manejan con las patas. Tiene una forma no muy intuitiva de manejarlos y no responden bien. Por eso se controlan pésimos los juegos con las patas. Puede que tenga sentido. ¿Qué? Sí, ok. Ya me cortó la inspiración. Ya no voy a hablar más. Ya, pinche. No compren Fuel Wars. Vayan a otra cosa. Bueno, no, ya. Es que sí, odio ese juego. Odio esa demo. Honestamente, también los... Bueno, los vehículos sí se manejan muy mal. Los personajes tampoco son demasiado dinámicos. Si bien los controles no son tan diferentes a lo que se ha visto en otros first person shooters, en este caso tampoco responden muy bien. A mí me gusta usar a los francotiradores, los snipers. Tuve algunos problemas con la mira, no se me hizo tan precisa como en otros títulos. Y también otra cosa, cuando te disparan, cuando te hacen daño, normalmente en otros títulos lo notas mucho. Sabes cuando te están disparando, que vibra el control, que la pantalla se estremece o qué sé yo, se pone en rojo intenso, te señalan de dónde vienen los disparos. Aquí las señales de que te están haciendo daño eran muy vagas. Muchas veces no sabía que me estaban atacando hasta que de repente mi personaje caía muerto. Y esto no es como en lo que pasa en el Call of Duty 4 que adoro, en el cual, pues, digo, es muy fácil que te maten con un solo disparo bien dado. Por ejemplo, un disparo fulminante en la cabeza te mata. No, aquí en Field of Wars resistes un poco más, salvo que fuera un sniper. Pero de todas maneras, el daño que te hacen no se detecta tan fácilmente. No es una señal clara. No creo que haya sido por el lag. Pero de cualquier manera, pues, híjole, es un producto de muy bajo nivel. Si les gustan este tipo de juegos en el cual son grandes enfrentamientos, tipo lo más cercano a una guerra, por así decirlo, entre una gran cantidad de soldados, honestamente, o mejor espérense para el Battlefield Bad Company, que también saldrá en el transcurso del año, no sabría ahorita decirles la fecha exacta, o vayan a jugar títulos anteriores, Battlefield 2 Battlefront de Star Wars, o pues bueno, o si son masoquistas, váyanse al Frontlines. Bueno, espero que realmente el producto final sea muy diferente a la demo, porque sí era muy bajo nivel. Eso ya es todo. Bueno, pues para seguir con nuestro podcast, muchas gracias por esa noticia, mi querido Zulín. Ahora vamos con vamos con Keita, que pues como ya les dije, está de visita en México y que nos va a platicar de su experiencia en videojuegos. Creo. No tienes idea de lo que va a hablar, ¿verdad? No. Yo tampoco. Keita, está en silencio. Deja. Es que andan aquí haciendo señas, parecen como los niños que hacen pelotas en las calles. Es que pelotas ves en las calles tú. Ok, bueno, pues lo que... Quita tu brazo, quiero poner en mi vaso. En mi brazo. Bueno, lo que yo voy a platicar es de que... La verdad he estado muy desconectado, pero sé que PlayStation, Sony quería mostrar algo para... ¿Ya te cortaste todo esto? Te advierto que no voy a editar nada. Sí, bueno, que Sony iba a mostrar un kit developer o algo así, un engine para que trabajen los desarrolladores para desarrollar juegos. Al revés. ¿Verdad? Es que este micrófono está así. De un lado tiene dos huequitos y parece cara de ovni, de alien. Y del otro tiene tres que parece micrófono. Y pues hablo donde tiene tres, que es el micrófono, pero no, es del ovni, del alien. Bueno, no tenía nada que ver con lo de Sony, pero... lo que ellos esperan es de que con este kit de desarrollo y el engine para desarrollar estos juegos va a permitir a los desarrolladores, estoy diciendo las mismas palabras una y otra vez porque estoy viendo a estos mensos haciendo babosadas. Por eso los ignoran. Bueno, y con esto pretenden que los ports hacia los juegos de Sony. ¡Ya no juego! Bueno, sí, intentan hacer que los ports sean más fáciles hacia sus juegos, hacia su consola. Y que no haya pretexto de que sea difícil programar hacia la consola de Sony. Y bueno, eso es por parte de Sony, porque ya no tengo más que decir. En cuanto a juegos recientes, adquirí el Rock Band. La verdad, no lo compren. Mentira. es muy bueno. A mí, a los que les ha gustado el Guitar Hero, en serio les va a encantar bastante. Las fiestas se ponen increíbles con eso. Se puede conectar la guitarra del Guitar Hero en Xbox, aun cuando se dice que se ha puesto parches y todas esas y todas esas cosas para debido a licencia, derechos de las dos empresas. Aún así, el juego tiene muy pocas canciones. Se puede acabar en menos de una semana. Ya que están actualizando los sistemas en internet a cada rato. Entonces suben unas 6 canciones por cada semana. Y entonces, pues, todo lo vas a tener que comprar por ahí. Por desgracia, lo compré para Xbox Live, que no tengo usuario activo de Gold. Y me acabo de enterar que sí tienen botana y nada más la están escondiendo ahí entre los brazos y la chamarra. Y ahorita los alcanzo. Y pues ya esto. También hace como 6 meses les dije que iba a comprar el de Jericho para jugarlo y decirles qué tal estaba. Pues hasta apenas lo hice la semana pasada, algo así. El juego está bastante raro. Si jugaron el demo, va a estar bueno. Está divertido, pero chinga, ¿qué hacen? Abre el tuyo. Bueno, es que lo que pasa es que están escribiendo cosas en la computadora y pues me distraigo. Con cualquier cosa me distraigo, por eso de repente dejo unos espacios y huecos y digo babosadas. Así como bueno, el de Jericho es un juego bastante... Es entretenido, no es buenísimo, no es malo, pero sí le fallan bastantes cosas. El juego es muy lineal, tanto de que no te puedes mover fuera de un pasillo. Necesitas un personaje específico para pasar cierta área. Y, o sea, digamos que hasta los enemigos salen del mismo punto todas las veces, hacen los mismos movimientos. Entonces llega a ser tedioso, como que es un juego que nada más es bueno para rentar. En cuanto al terror, lo tienen que jugar en inglés para que el sonido sea bueno, porque en español me da más risa porque es traducción de España. De hecho, el juego es elaborado por desarrolladores españoles. ¿En serio? Y pues es lo único que puedo decir de ese juego. La historia está media bizarra, aunque se tocaban temas de la Biblia. Hasta cierto punto ya se separa totalmente. Y la verdad no atrapa mucho la historia. El juego, la verdad, como ya dije, nada más réntenlo, no lo compren, no vale la pena la inversión. Pero sí que lo puedan jugar. Y pues ya es todo por mi parte, porque me siguen distrayendo, porque ya vi la botana. ¡Deja! Trix es solo para chavos. pero Keita es chavo. Bueno, no importa. Bueno, pues eso fue la sección de videojuegos. Yo por mi parte, la verdad es que pues tengo una muy triste noticia que dar. No se está grabando el podcast. No, pero sí como... A ver, marcha fúnebre, por favor. Yo decía la otra marcha fúnebre. No, la otra marcha fúnebre. Okay. Ese fue el segundo efecto de sonido que tenemos a lo largo de estos 37 podcasts. Patrocínenos para que tengamos más. Así es. Este efecto de sonido, manden sus donaciones a Antimateria para que así podamos tener uno que otro más. Sí, no, la verdad es que, bueno, sí me entristece mucho la noticia porque, pues... ¿Patrocinadores? No, que resulta que mi Xbox chupó faros. Sí. Las 3 luces rojas. La verdad es que se congeló la pantalla y pues resulta que cuando lo quise volver a prender, salieron las 3 luces rojas. Y de hecho no tenía mucho, o sea, estaba yo apenas, lo prendí para bajar la rola de Guitar Hero de Dream On. Y ya estaba a punto de bajarla cuando de repente ¡puf! Se congeló la pantalla y tres luces rojas. Ya, dejen eso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya! ¡Auxilio! Ya puedo vivir en la calle. Bueno, el chiste es que, bueno, agradezco a Keita por hacerme menos dolorosa esta noticia, pero la verdad es que... el chiste es que hablé, déjenles cuento mi odisea, porque hablé al servicio técnico de Xbox, ya saben, al 0018 no sé qué, y me contestan en una argentina, no sé por qué... Hablo aquí en México a las 5 de la tarde y me contesta una argentina. Yo, la mayoría de las veces que he hablado al servicio de Xbox, me han contestado de Miami, de español de Miami. Bueno, sí, ya saben cómo hablan los de Miami. Pero, me contesta una argentina y me dice: buenas tardes, le tiene Enriqueta. ¿Me puede dar su nombre y apellido? Y yo: ah, sí, es Argel Zubiaga. ¿Cómo? Argel Zubiaga. ¿Ángel? ¿Ángel Zubiri? Argel su... y me colgó. No sé qué pensó, si estaba jugando o le inventé mi nombre, pero pues no. Ok, lo volví a intentar más tarde. Buenas tardes, gracias por llamar a Xbox. La tiene Ángela. Yo: Ángela, mi Xbox no sirve. ¿Me puede dar su nombre y apellido? Sí, Argel Zubiaga. ¿Argel qué? Argel Zubiaga. A-R-G-E-E. O sea, bueno, ¿qué se creen? ¿Qué acaso en Argentina no hay personas con nombres raros? Pero bueno, el chiste es que ya la tercera fue la vencida. Y ya, tardes, le habla no sé quién de Argentina. Sí, mira, me llamo Argel Zubiaga. Ah, sí, Argel Zubiaga. Bueno, ya, save point, ya la pasé, ya no me colgó. Y total que pues ya le di mi número de serie, la dirección y todo. Y pues ya van a venir a recoger mi Xbox. Pero... pues sí, estaba medio complicado esto. En fin, afortunadamente todavía tengo garantía y pues ya recibo sus condolencias allá el mail de Antimateria, que es antimateriapodcast@gmail.com, y al blog, que es antimateriapodcast.blogspot.com. Y para continuar con nuestro podcast, bueno, la sección que sigue es anime. Así es que, ¿qué nos tienes de anime, mi querido Keita? Bueno, pues estoy viendo dos series en este momento, bueno, a empezar a verlas, que es la de Samurai Champloo, que se me hizo entretenida. Bueno, siempre pasa que con las series de anime el primer capítulo te llama de cierta manera la atención y ya los demás capítulos ya cambia y es otra cosa. Pero pues maneja acción, ¿y qué más? Comedia y... y mucha gravedad. Entonces, fuerza de gravedad. Porque los cuerpos caen como deben. 9.8 metros por segundo. Bueno, como dije, apenas llevo un capítulo de esa serie. Y pues, ahorita no estoy en Toronto, donde es donde las tengo. Obviamente en DVDs originales. Ah. Y la otra serie que es la que he estado empezando a ver, bueno, no creo seguir viendo, pero es bastante... les recomiendo que vean el primer episodio, que es bastante interesante. Yo me la pasé muerto de risa un buen de rato. Es las chicas super de Powerpuff Girls Z, que es... Z. Uh-huh. Guitar Hero 3. No, es que en Canadá Z se dice Z. Zeto. Bueno, Entonces la serie de las chicas superpoderosas versión anime. Lo que me da mucha risa de eso es de que al principio Plutonio en América y Utonio en... Sí, el doctor Utonio en América usa el químico X y le agrega colores, flores y... ¿muchos olores? Y azúcar, ¿no? Azúcar, flores y muchos colores para hacer a las chicas súper poderosas. Y allá en Japón usan un pan hervido relleno de puerco. Y aparte no es el químico X, sino es el químico Z, porque es más mejor que el químico X. Es el más mejor. Sí. Ah, y los superpoderes de las superpoderosas niñas, estas, es un yoyo, burbujas de jabón y un mazo como el del Chapulín Colorado. Y pues, véanla, está bastante buena. Bueno, no... No, en serio, es bastante entretenida nada más por saber cómo están, sacan la versión de anime de esta serie. La verdad no sé cómo, qué pasa en los demás capítulos, no lo voy a saber, no lo quiero ver, no lo quiero saber. Véanlo ustedes y ya nos comentan. Bueno, ya es todo por mi parte. Sí, yo, fíjate, también vi el primer capítulo de Las Chicas Superpoderosas y sí me llamó mucho la atención. Pues sí que el humor muy japonés de repente que saca, ¿no? Muchas cosas así absurdas. Pero también me llamó la atención cómo el giro que le dan a Mojojojo. Que también aquí cada que termina de hablar dice Mojo. No redunda como es el Mojojojo de Región 1. Sino que es ese nada más habla Mojo y siempre dice Mojo. Y cosas así, ¿no? Y que el profesor Utonio tiene un hijo en esa versión japonesa. Entonces es bastante raro. De hecho hay una escena en la pelea contra Mojojojo que quién sabe por qué demonios terminan en una heladería. Y dejan la pelea y empiezan a comer helado, ¿no? Y Mojojojo, ¡ah, sí, yo también quiero helado! Yo quiero uno de vainilla, Mojo. Y el alcalde y el profesor Utonio que están viendo la pelea también dice, ¡ay! ¿Pero por qué dejaron de pelear? ¡Ah, sí, también quiero un helado! ¡Vamos a comer helado! Y todo el mundo empieza a comer helado. ¿De dónde salió? ¿Quién demonios sabe? Pero ¿y por qué empiezan a comer helado en plena pelea? ¿Quién sabe? Pero están comiendo helado. También cuando se conoce el Mojojojo y lo que es la pelirroja, que se está comiendo las galletas de relleno crema. Ah, no dije nada. Y le dice, se enoja la superpoderosa con el Mojojojo porque se lo está comiendo mal. Y le enseña cómo comérsela. Que es separando la galleta, chupándolo de en medio. Y es, bueno, saboreando el relleno. Relleno cremosito. ¡Ah! Los sensores nos van a saboreando la galleta. Y al final ya se la comen. La galleta. ¡Ah! Ya no juego. Sí, güey. Es que sí, güey. Bueno, también quería comentarles un poco sobre un anime que el buen Delta 7 era, Eduardo me había comentado desde ese tiempo y que pues también vi en algunos capítulos. Se llama Elfenlied, nunca he podido pronunciarlo, pero bueno. ¡Ahí están! ¡Dámelas! ¡Ahí están! Maldición, mi voz está nada. Guan, guan, guan, guan. ¡Tacos! ¡Al fin! ¡La botana es mía! ¡Girl! ¡Al laboratorio! ¡Vamos por botanas! ¡Silencio! ¡Yo soy Sim! Ahora sí pon los grillos. Ahora sí pon los grillos. ¿Dónde están los grillos? Ah, sí. ¿Qué pones? ¡Ay, Dios! ¡Wow! ¡Casi sincronizados! ¡Ay, Dios! Y ustedes perdiendo su vida en esto. Bueno, ya, Elfenlied es un anime bastante interesante. Originalmente fue creado por por Lin Okamoto. ¡Deja de ser su cara! ¿Yo qué? No sé. Bueno, ya. Bueno, resulta que el primer capítulo es de una chava que está aislada en una instalación militar. Está así completamente atada, completamente aislada y tal cual como si fuera una criatura horripilante, ¿no? Que puede destrozar a todo lo que se le acerca. Entonces pues la tienen que tener sumamente en un cautiverio total, ¿no? Alejada de todo posible. Pero bueno, por azares del destino, se logra escapar y resulta que esta tierna joven empieza a hacer una matazón terrible en el primer capítulo, en los primeros minutos cuando logra desatarse. Asesina prácticamente como en el pensamiento, es como si realmente pudiera manejar incluso telequinesia, proyectar una pluma a grandes velocidades y con eso utilizarla como si fuera una bala. Y sí, los primeros 15, 20 minutos de la serie, no como 15, efectivamente se mueren alrededor de unas 50 personas. Es una serie que de repente tiene mucho gore, mucha sangre. Y pues algunos momentos que no te esperas, porque por ahí también sale una chava que yo pensé al principio que iba a ser así como protagonista, que era una secretaria dentro de esa misma instalación militar. Y por azares del destino, se entromete entre la batalla de los soldados y esta criatura, esta chava que estaba en cautiverio, y pues acaba muerta en medio de toda la acción, así como si nada, muy muy fácil. Entonces sí me sorprendió bastante ese hecho. Y pues bueno, para no hacerles largo el cuento, esta criatura, esta chava, logra escapar, pero ya que está a punto de salir de la base, llega a un risco que está junto al mar. Y ahí recibe un impacto de bala en la cabeza por un francotirador. Sin embargo, este impacto no la mata debido a un casco que tiene en ese momento. No la mata, simple y sencillamente le da un golpe muy, muy fuerte en la cabeza que la hace caer al mar. Al día siguiente, un par de jóvenes, un par de hermanos, se llama, bueno, no, son primos, perdón, Kouta y Yuka, la encuentran en la playa. Y es una chava que, pues bueno, la encuentran desnuda tal cual. Y que parecía que tuviera unas como orejas de gato en la cabeza. El look de esta chava es tiernísimo, pero contrasta con lo que es realmente por dentro. Debido al golpe en la cabeza desarrolla una doble personalidad, en el cual frente a estos dos chavos que le encontraron es tiernísima. Es de esos personajes que se está dando mucho la moda en Japón, de que son personajes cute a más no poder, y que pronuncian nada más una o dos sílabas, es todo lo que hablan. En este caso no me acuerdo bien cuál es la sílaba que pronuncia, pero pues le recordaré a los que habrán visto Chobits, por ejemplo, Chi, que tal cual era un personaje también tiernísimo, que también se parecía mucho porque en lugar de estas orejas de gato que bueno, en esta serie son como cuernos, en Chobits la protagonista orejas también de gato, lleve sus orejas de gato. Y pues en ese caso eran terminales para la computadora en Chobits. Aquí son cuernos que, pues, al parecer podrían ser incluso la fuente de poder. No he visto todos los capítulos de este anime, pero pues, así no deduzco que podrían ser la fuente de poder de esta criatura o parte de su origen hasta mítico, ¿no? Y pues bueno, es una ambivalencia muy interesante, porque sí se desarrollan dos personalidades en esta joven monstruo. Una, la que es sedenta de sangre, tal cual un monstruo aterrador, que pues mata fácilmente y sin piedad a todo lo que se le pone enfrente. Y otra, esta criatura terriblemente tierna, que pues está incluso sumisa, y pues con la única sílaba que dice, pues es bastante tierna, ¿no? Bueno, el punto es de que Elfen Lied es una serie que puede que no a muchos les guste, por lo mismo, porque de repente como que choca mucho tanto lo cute como lo gore, y pues no es tan fácil de digerir. Está teniendo mucho éxito en Japón ahorita. En lo personal, pues no es tanto mi tipo de anime, pero pues denle una checada, ustedes ya lo decidirán. Y pues, si les gusta mucho el Eye Candy, pues esta chava, esta cosa, pues también sale desnuda en los primeros capítulos, y pues sobre todo en la intro, y pues bueno, al menos se darán un buen taco de ojo, juzguen a por ustedes mismos. Y pues volvemos contigo al estudio, Joaquín. Sí que sí. Con lo que acabo de decir hace rato, de que precisamente todas las series de anime te atrapan de cierta manera en el primer capítulo, y ahí está la forma de atraparte en esa serie. Ya la voy a ver. Muy barata, que solo los faltos de intelecto caen, pero sí. Serie no apta para Isras. Pero bueno, ya para seguir con nuestro podcast, de anime, yo también tenía algo que comentarles. ¿Se acuerdan que hace varios capítulos yo recomendé una página donde había muchísimos mangas escaneados? Pues es onemanga.com. Si no recuerdan el link, ahí se los puse en el podcast, y si no, pues pregúntenlo por correo. ¿Qué? Este podcast, casi todo lo que hemos dicho suena albur, No se sientan incómodos por si reciben algo raro por ahí entre sus oídos. Siéntanse cómodos con lo que dijo Lomax de... Ahí se los puse en el blog. Con confianza a todos. Sí. Claro. Ay, o sea, sí. Yo empiezo a hartar, ¿verdad? Sí, no, creo que estamos abusando de los grillos. Creo que en el siguiente podcast usaremos guajolotes, pero bueno. quería comentarles una serie que encontré en este sitio que se llama Fairy Tale, algo así como cuento de hadas. De hecho, en la página está rankeado como el número 9, que quiere decir que está dentro del top 10. Y más obvio no pude haber sido, pero es culpa de estos dos babosos que me están distrayendo. Échame la culpa de tu intelecto. Bueno, básicamente se basa en que en el personaje principal, que es Lucy, una niña de 17 años que quiere ser una full lesbian. quiere ser una maga completa y quiere pertenecer a un guild. Este mundo hay varios guilds, o bueno, ¿cómo traducen guild? Gremios. A gremios de magos que les pagan para para hacer trabajos, ¿no? Gremios a los. Y entonces conoce a Natsu, que es un joven que se marea con cualquier movimiento. Es más, si se marea en el tren, en un caballo, en una mula, hermano, si lo cargas y caminas, se marea. Y pues tienen muchas aventuras a lo largo de este mundo. Apenas voy empezando. Son 75 números que están disponibles en la página. Yo voy en el número 1 y promete bastante. Entonces, se las recomiendo mucho para que la chequen ahí. Fairy Tail lo pueden comprar en su tienda de mangas de confianza o verlo ahí en onemanga.com. Y bueno, pues creo que eso fue todo en la sección de anime. Pasando a la siguiente sección, que es película de anime en el hit de la cuadra. Sí, cierto. Sí, nada más una última anotación en anime. Ayer pude pasar al hit de la cuadra. Y pues no pude rentar, eso voy a hacerlo mañana, pero me di cuenta de que hay una película de anime disponible, una nueva, para renta, pues Región 4, voy a rentarla, se llama Sin, es una película que salió hace unos cuantos años, por ahí del 2001, alrededor, se le publicitó mucho en su época, se me hace raro que hasta ahorita la pongan en este mercado, pero pues, bueno, le daré una oportunidad y ya la próxima semana les diré de qué trata. Que por cierto decir, desde la última vez que vine a México y fui a Blockbuster, está de la cuadra. Al hit de la cuadra. Ok, pude ver que ya están ampliando su inventario, o sea, sus horizontes. Porque ya no es pura película americana y películas mexicanas, ya también en todas las películas seminuevas vi un buen de películas coreanas y mucho cine asiático. De hecho, coreano. Entonces, pues me sorprendió mucho porque allá en Canadá se me hace difícil encontrar bueno, no, ya no, porque si van al Chinatown ahí pueden encontrar todo muy pero te tratan con la Sí, malditos chinos. Te tratan con la punta del zapato. Zapato chino. Que está peor. bueno, hablando de chinos, les quiero recomendar una página que se llama pinchechinos.blogspot.com o laplagachina.blogspot.com. Ahí dejamos los links. Me parece que el segundo está un poco... Está diferente el link, pero ahí se los dejamos. Especialmente ponen todos los las cosas que llegan a copiar de todas partes del mundo. Y de hecho México no se salva. Han copiado para la empresa. No me acuerdo cómo se llama esta empresa. Copiaron el logo del IMSS, que es el águila cubriendo a la mamá con el bebé, y la pusieron de color naranja nada más. Pero hay varios, hay varias cosas que te sacan un buen de risas. Tienen que checarlo. Y cambiando de tema, a una sección que ya hacía tiempo que no la comentamos. Sí, comentaba, es que se iba a decir, tocamos, no, que no la manoseamos. la sección de... Que no meneamos. No, mejor ya ahí la dejamos, ya esa sección se guardó otra vez. Bueno, no, la sección de antros, que precisamente, yo ya no he podido decir nada porque ya no voy a antros, o todos hacen mi casa. Y bueno, no. Sus fiestas del baño. Yo me hago mis fiestas entonces. En el baño. En el baño. Pues también. De un solo invitado. Bueno, sí que sí, güey. Sí que sí. Y lo que pasa es de que para los que viven aquí en Toluca o en cercas de Toluca, ya sea en el DF o en zonas del Estado de México, esta noticia de hecho la debía haber promocionado hace un mes, más o menos. Hay un grupo de jóvenes que hacen una fiesta, un evento cada 4 meses que es con un tema especial, no sé, es una fiesta totalmente diferente a lo que se está acostumbrado aquí en Toluca. Y esta vez toca el tema de un carnaval donde todos van a ir disfrazados y las fiestas, o sea, son de más clase, digamos, no como están aquí bailando estos dos amigos, carnaval, Río de Janeiro, viejas pichugonas. Entonces, bueno, por tragedia, se me pasó decirlo desde hace un mes y es este viernes, para los que puedan asistir, es en Paseo San Isidro, en el castillo, enfrente del Rush. La entrada vale $70, te dan 2 cervezas o si van en grupos de 10 les dan una botella de Bacardi. Y pues estos eventos se ponen bastante buenos, hay demasiada gente, buena música, los eventos que se han hecho no han habido malacopas, así que es pura gente más nice. Así que asistan. Bueno, no sé, ya no sé qué estoy diciendo. Bueno. Bueno, entonces ahí dejamos el link y la imagen de este evento. También pues estén atentos, el mismo mail sirve para que les... ¿Y cuánto te van a dar de comisión por el evento? Una entrada. No es cierto. Ahí en el mismo link, en su mail pasan una lista de que te avisan cuando va a haber otro evento similar. Se pone bastante interesante, ahí chéquenlo. Y pues ya es esto por antros. No sé si ustedes tengan algo que decir. Sí, ¿la botana? Trae más botana. Sí, bueno, aquí está la botana. Toma la botana. La verdad es que yo también, por X o por Y... Ah, no, ya me acordé. Cumplió años una amiga. Y gracias a que cumplió años una amiga, a que se iba Mariana de regreso a Alemania, me salvé de participar en un torneo internacional. Que luego les contará Zulín. No, la verdad es que mira... hace mucho tiempo, cuando yo llegué a Toluca, pues sí sufrí mucho para adaptarme a la ciudad, etcétera, etcétera. Y después conseguí un departamento compartido con Mario, Mariana, Joana y Mariana no, era Mario, Joana y Marja. Sí, los conoce, ¿no? Sí, a nadie le importa. A nadie le importa, pero bueno, qué pelotas. El chiste es que, pues les debo mucho, son muy buenos amigos míos, pero cumplió años este fin de semana y me dijeron, oye, vamos a ir de vacaciones al DF. Bueno, vamos al DF de vacaciones. Les quiero platicar de mi fin de semana en el DF. Encontré en el centro histórico un hotel muy, muy chido que se llama Hotel Juárez, que por fuera parece un cuchitril, pero por dentro está muy chido. Hotel Juárez está en segunda cerrada de 5 de mayo. Ya, déjenme hablar. Ah, ¿verdad? Segunda cerrada de 5 de mayo. 190 pesos la noche, un cuarto con cama matrimonial y baño. El agua caliente solo está de 6 a 10 de la mañana. Pregunten por Lomax. Y les darán su descuento del 10%. Pero, No, nada que ver. Ese Hotel Juárez sí, de hecho tienen prohibidas visitas a la habitación, etcétera. Entonces es un hotel muy decente y muy limpio. Así que lleguen juntos. Y eso sí. Pero no, está padre, por si quieren ir a, porque es raro, nunca, siempre vamos a vacacionar a la playa o siempre vamos a vacacionar. Sí que sí, güey. A las ruinas arqueológicas, pero nunca realmente vamos a vacacionar a la capital. A mí me gustó mucho el fin de semana que me fui de vacaciones. El centro histórico está precioso, cero vendedores ambulantes, muchísima vigilancia. Y pues aparte de todos los recorridos que pueden hacer, nosotros fuimos al Centro Cultural Español, que está atrás de la catedral, que aparte de la exposición que tienen ahí, tienen una cafetería que en la noche funciona como bar, que está muy a gusto el lugar, que va gente de todo tipo. Eso sí, la copa de los brandy está en 60 pesos, de vodka en 66. El lugar, como es el Centro Cultural Español, como que trajeron materiales de España y está muy muy bien, se siente un estilo europeo muy padre, una sensación minimalista muy chida. Lo recomiendo mucho. Deja mi Xbox, por favor. Suelta ese cadáver. Pero eso. No alcanzó a ver el Rock Band, pobrecito. Ya iba a llegar, pero lo veremos, allá lo veremos, no te preocupes. Bueno, el chiste es que el antro está muy padre, la entrada. Le dedicaremos unas rolas. Sí. La entrada es gratuita. No da toques. Está desenchufado. No. ¿Qué? Ah, sí, la entrada es gratuita. La seguridad es mínima. En la puerta no son nada criminales, vaya. O sea, bueno, ¿cómo te diré? No son muy exigentes. En la puerta son muy amables. No son nada mamilas. Te dejan entrar fácil. Y ¿qué más? También fui a comer, ya pasando a la sección de cocina. Nos fuimos a comer a la ópera. La ópera es una cantina-restaurante que está ahí en 5 de mayo. Y sí, muy a gusto el lugar. Creo que es la cantina más vieja de toda la ciudad o de todo el país. Es la que tiene el permiso 000001 para cantinas. Y es famoso también porque en el techo está el agujero que hizo la bala de la pistola que disparó Pancho Villa. Así es que visítenla si pueden. Los precios son muy baratos, te gastas máximo 200 pesos, 250 si te quieres ver espléndido por persona. Yo me pedí unos machitos a la parrilla, un cuate se pidió pierna en su jugo, y una amiga que, pato a la cazadora o algo así. Total que el chiste... Machitos y el otro su pierna en su jugo. O su jugo en la pierna. Total que, independientemente de lo que estos macuarros puedan decir, los machitos estuvieron buenísimos. La verdad es que está muy sabroso, o sea, realmente no le pide nada a ningún otro restaurante y el ambiente está espectacular. Vayan, chequenlo ahí en 5 de mayo, la ópera. ¿Y qué más? Pues creo que ya, visita, así, perdón, creo que no debí leer eso. Pero, ¿qué más de cocina? Pues creo que ya fue todo, de antros, ya saben. Así es que, visita tu ciudad. Visita tu ciudad. Y bueno, ¿sabes qué? Pasamos a la sección, ¿sabes qué? Donde Zuldi nos va a hablar de algo. No, yo. ¿Sabes qué? ¿Por qué lees mi diálogo? Me choca porque siempre me lo lees, el diálogo. ¿Ya le dicen leer? Era tu turno. Ay, güey, espérate. Ay, con eso me pone el micrófono en la boca. Maldito. Bueno, ¿sabes qué me choca? De hecho, ustedes saben que en esta sección siempre me quejo con respecto a los automovilistas, pues en este caso va también al tránsito, pero pues peatonal en esta ocasión. Algo que en lo personal me molesta mucho, no sé si les ocurre a ustedes, pero a mí sí, que voy caminando en la calle y por X o Y razón resulta que hay otra persona que va caminando en el mismo sentido que yo, pero unos, no sé, unos 5 o 6 metros adelante de mí. Pues bueno, tal vez va caminando a una velocidad en la cual no me es fácil rebasarlo y pues tampoco me es conveniente por la prisa que yo lleve o etc. O que no tengo tanto tiempo disponible, pues ir caminando lento para que se adelante. Entonces, bueno, vamos caminando. El punto es de que lo que a mí me molesta es de que si por X o Y razón coincides con una persona en la misma dirección, que vaya caminando esa persona delante de ti, que de repente, en este caso lo que a mí me pasa es que voltean mucho para verme, así como que de reojo, como si estuvieran esperando que los voy a saltar en cualquier momento, que voy a llegarles, así como la pistola. Y pues no sé, es la impresión que a mí me da, que como que luego desconfían de que ahí voy caminando yo también, como si no pudiera haber otra persona que tuviera la misma dirección que ellos, ¿no? O sea, sí es muy molesto. Es que no te has visto en un espejo. El que esté tuerto y mal encarado es muy mi problema, ¿sí? O sea, ¿sabes qué? Por eso volteo mucho porque no sé qué estoy diciendo. Cri, cri, cri, cri. Sí que sí, güey. Bueno, es lo que a mí me pasa mucho, en serio, de que voy caminando por la calle y así sea mediodía y hayan muchos policías alrededor, siempre la persona como que voltea y así como por desconfianza de que haya otra persona o nada más el escuchar otros pasos detrás de ella, ya como que la traen finta. Sí, estoy de acuerdo que no vivimos en el país con el menor índice de criminalidad de todo el mundo, pero es bastante, bastante molesto. A mí me pasa mucho eso, honestamente. No sé si realmente me vea muy, muy sospechoso o qué, o si simple y sencillamente soy víctima de las circunstancias y las estadísticas del país, pero bueno, a mí me pasa mucho eso. ¿Y sabes qué? ¡Me choca! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¿Alguien más tiene algo? ¿Alguien más tiene algo para esta sección de ¿y sabes qué? Sí, el buen Keita nos va a iluminar con sus palabras en esta ocasión. Vale. Que cada fuerza. No, mejor me callo. ¿Sabes qué? Me choca cuando me dan la palabra y no tengo nada que decir. Y más cuando no era mi turno. Bueno, y peor porque me andan tratando de los chinos, los micrófonos. Aquí Cristian quiere que hable de los micrófonos chinos, no sé qué quiera saber, yo no sé nada de eso. De los chinos, las personas. Bueno, No, los chinos, ¿sabes qué? Los chinos son... ¿Chinos? Chinos, sí, no. Son demasiado chinos. Un chino de ¿Por chinos. ¿Por qué los chinos son tan chinos? ¿No pueden ser un poco vietnamitas? O sea, no manches. No, porque hasta presos son chafas. Y pues sí, ya. Ok, bueno, pues para la sección, ¿sabes qué? Ay, sí, parece cara de Allen. La sección, ¿sabes qué? Bueno, el otro día me pasó algo muy chistoso antes de venir para acá. Pero, ¿sabes qué es lo que más me molesta? ¿Sabes qué? Los taxistas. En esta ocasión, bueno, yo sé que taxistas hay muchos y siempre va a haber muchísimas experiencias, pero... lo que más me molesta es cuando no traen cambio. Entonces, marca el taxímetro 19.50 o 12.50 y se quedan con 15, ¿no? Y cosas así. O cuando aquí en Toluca, que no se usa el taxímetro, pero te dicen 25 pesos, ¡ay, le debo 5! O sea, ya te pasaron a molar, ¿no? Entonces ya fueron 30. Sí es bastante molesto y pues sí habría que preocuparse por siempre traer cambio, pero yo creo que si tú trabajas en un lugar donde estás cobrando, pues es tu responsabilidad tener cambio, ¿no? Pero bueno, así pasa con los taxistas. Y no solo con los taxistas, ¿no? En las tiendas o en cualquier lado. El problema del cambio siempre está ahí. Pero bueno, ya para continuar con nuestro podcast, les paso a Keita con algo de ¿sabes qué? Que creo que se le acaba de ocurrir. No, es que, bueno, me acordé. Bueno, no. ¿Sabes que Cricri quería ser Chapulín Colorado de grande? Cuando quieras, ¿eh? Ahí está el efecto. Este podcast estuvo muy accidentado, pero pues afortunadamente ya estamos llegando casi al final en la sección de saludos. Saludos. ¿Qué dijiste? Que solo hay un micrófono y se debe compartir. No. Cállate, van a pensar que estamos faltos de equipo. Y de moral, mano. Por eso grabo desde Toronto. Es que realmente estamos con un micrófono y nos lo estamos turnando cada quien. Porque cuando uno ya termina, se lo pasa al otro. Entonces parecemos Hugo, Paco, Iván. Entonces, pues ya saben, ¿no? Y bueno, ya pasando a la sección de saludos propiamente, en los comentarios que nos han dejado en el blog, queremos saludar a Kitsune. A Kitsune, que pues de ahí nos pone ahí, ¿qué? Ah, sí. A nombre del club de fans oficial de Halo, solo quiero decir una cosa. ¡Yay! Un beso a todos. Pues gracias, Kitsune, por tu comentario. Y el siguiente comentario es de Telechobi. ¡Ey! ¿Qué onda, Antimateria? Saludos a toda la banda que hace Antimateria. Este podcast estuvo por más entretenido, desde lo del eclipse, los misiles, hasta el ¿sabes qué? Mejor dicho, todo. Esas güeyes, todo. Todo, es claro. Es un podcast de Antimateria, calidad garantizada. En fin, sigan así y ánimo. Creo que por ahí faltó una coma. ¡Ánimo! Nota, Dios nos proteja del aro de la muerte. Y también queremos agradecerle a Zuldin, que nos escribió: ese Telechobi, pues sin ganas de spoilear nada, solo te puedo decir que tus buenos deseos llegaron un poco tarde. Supongo que será algo que dijimos en este podcast, ¿por qué? Y pues bueno, y ahora vamos al saludo del siguiente buen amigo que... El autor ha suprimido el comentario. Ah, el autor ha suprimido el comentario, es buenísimo, muchas gracias. Se te aprecia. Gracias por tus buenos ánimos. Al buen Isra. Isra, no sé si gustes saludarlo tú, mi buen Lomas. No. No es cierto, Isra, mi cuatazo. La razón por la que me toca a mí en lugar de que siguiera Keita es porque quiere que aclare que lo que dije el domingo pasado es que corrija lo que dije acerca de lo del podcast pasado, que fue, Domingo de Ramos, que no es Domingo de Ramos, es Domingo de Resurrección. Ya, ¿estás contento, Isra? Bueno, más te vale. No vuelvo a repetir. Y el Skypecast. Bueno, estábamos a media semana. Estaba un mexicano. Un argentino. Y nada, no es cierto. Lo que pasa es que Carlos Arispe, de algún podcast que próximamente sacará, me dice: oye, ¿quieres perder el tiempo? Y yo, pues, más de lo que lo estoy perdiendo ahorita. Sí. Entonces, mira, vamos a entrar al Skypecast, que es una nueva función que está en beta del Skype. Y ya vamos a hacer un Skypecast. ¿Qué es un Skypecast? Bueno, pues es una especie de sala de chat, solo que con voz. Entonces tú creas un Skypecast con algún tema, alguna imagen, y ya después, pues, los que quieran van entrando y ya tú eres el moderador y ya hablas, ¿no? Entonces entramos, estábamos Carlos, estaba yo, su servidor, y ya, no, pues sí, que no sé qué. Y de repente dejamos de hablar y se oye un... Bueno... entró alguien, rápido, como que finge que estás hablando de algo interesante. Y Carlos: sí, claro, le dije al presidente que había que bombardear Cuba y desde entonces me sacaron en hombros. Sí, claro, y nuestro visitante es cubano, ¿verdad? Y que se sale. Y ya nos quedamos solos otra vez. Pero bueno, ya después Zulín participó en un Skypecast, ya les podrá decir él después lo que sucede. Nada más un consejo: por más que intenten de que su Skypecast sea privado y por más que le pongan nombres raros como conferencia de ¿qué? Conferencia de lógica euclidiana y su aportación a la proctología zoológica. Para que nadie entre. Sexo con animales. Bueno, para que nadie entre, siempre va a haber alguien que termine entrando y que termine queriendo hablar sobre zoología y no me acuerdo qué más temas. Entonces, proctología. ¿Qué? ¿De todo? Lógica euclidiana. Sí. Bueno, entonces, Skypecast es divertido. Algún día tenemos que hacer un podcast en Skypecast, ¿me cree? A ver qué sale. Y luego abrimos la ventana. Ok. Pues el siguiente es de P-LOS, mi querido Keita. La quiero con mayonesa, sin ketchup y con mostaza. Ah, pelos. ¿Qué onda? Tengo pelos dijo, ¿qué onda? Tengo tiempo escuchándolos, pero no había comentado. Se parece a mí. Oigan, ¿por qué no le ponen un sistema de autodestrucción a los satélites? Así, coma, así lo pudieron haber destruido sin que nadie se diera cuenta. Punto y coma. Ah, no están viendo cómo cierro el ojo. Bueno, saludos a todos. Que ya aprendimos que los sistemas de autodestrucción nunca funcionan por las películas. Pero bueno, Víctor también nos dejó unos saludos. Entonces, pues bueno, nada más quería agradecer a Alos que respondió todas las dudas que él tenía con respecto a la Mac. Y que pues bueno, ya pudieron escuchar también parte de esa respuesta en el podcast anterior. Y pues que gracias por su preferencia, que le fascina este Antimateria Podcast. Y que nos manda un saludo a todos los del staff. Bueno, pues esos fueron los comentarios en el blog. No sabemos si hay mail o no, porque no lo hemos checado, pero sí ya lo checaremos. Lo que pasa es que no están ustedes para saberlo, pero se fue la luz en casa de Zuldin y pues. ¿Y cómo lo grabamos? No, es que nada más abrió. Lo que pasa es que la batería se va a acabar. Sí, total que ya después en el siguiente, ¿no? Sí sirve que comentamos más mails, pero mándenos sus mails a antimateriapodcast@gmail.com y déjenos más comentarios en el blog en antimateriapodcast.blogspot.com. Y sin más por el momento, no sé si alguien quiera comentar algo, nada más. Que hemos hecho mucha referencia a cosas argentinas. En caso de que el mundo se desintegre, que es un podcast bastante interesante, de ahí Lomax dejará la liga, que seguramente les va a gustar, escúchenlo. ¡Sí que sí, güey! Exacto, es muy bueno. Yo quiero saludar también al buen Héctor Fragoso Espinosa, porque antes de pasarle el micrófono aquí, que ya no, puso cara. No, que yo también, haciendo referencia a Alejo y Valentina y Sarlanga, y y todavía no logro, bueno, apenas me acaban de comentar del... En caso de que el mundo se colapse, desintegre, es que esa es la versión mexicana, sí, china. Okay. ¡Sí que sí! Y bueno, sí, saludar a Héctor Espinosa Fragoso. ¡Ay, madre! De Suena la Palabra, ya pude escuchar 5 de sus 6 podcasts. Ahí dejé un comentario y no había escuchado el sexto y pues por ahí ya vi... ¡No, en serio! El sexto. No escuchen el sexto. Escuchen el sexto, sí. No escuchen el sexto. Sí, lo escuchen. Lo recomienda Zuldin. Sí, lo recomienda ampliamente. Muchas gracias por la mención, pero no escuchen el sexto. No, y todos decimos, te alabamos, Héctor Fragoso. No, bueno, es por mí. Ni por mí. No es cierto. No, saludos al buen Héctor Fragoso, que pues siempre nos menciona. Bueno, no siempre, nada más cuando se le ocurre, ¿verdad? Y siempre dice, no está de más por mencionar Antimateria Podcast. Claro que nunca está de más, por favor. Pero bueno, el chiste es que creo que ya llegamos al final de este podcast, a no ser que quieran seguir hablando idioteces. Por cierto, muchas gracias por haber desperdiciado alrededor de 1 hora 15 minutos con esto. Si llegó hasta aquí, que aguante, honestamente. Y pues creo que ya, no sé, la rola del final. La rola del final, pues yo la voy a poner porque... Que no entiendo a Zuldin, que me está haciendo señas obscenas. Zuldin, no. Te estás tocando, ¿verdad? No. Bueno, la rola final. ¡Ya, deja de hacer eso! No, pues creo que ya es todo. Tu despedida, Zuldin. Con tu mugre rola, que yo ni quería poner nada. No, pues nada más, una vez más agradecerles su preferencia, que nos hayan escuchado. Resulta que ya estábamos en el podcast, en el top del top 100 de podcast de Pod Sonoro. Estábamos en, pues en este caso, primero en el lugar 55, luego bajamos al 63, pero bueno, estamos dentro de los primeros 100, lo cual ya es bastante, bastante interesante, y pues les agradecemos, como siempre, la preferencia. Y nada más comentarles de que, pues bueno, el que mucho abarca es que tiene una novia gorda, así que pues échenle ganas. ¡A la reja! Tu despedida, Keita. ¡Ahí, madre! Y bueno, pues su servidor, Lord Kevin Lomax, quien también quiere mandarle un saludo a los CR que no pudieron estar presentes, pero pues que aquí siempre se les toma en cuenta para todo. Así es que también un saludo a Leo Hernández, un saludo a Héctor, a Alonso, a Carlos, a Toño, a Kitsune y a todos los demás que nos han escrito o que nos van a escribir y que nos escuchan. Y que no comentan, sí, claro, que ojalá se animen a comentar como lo hizo Velos. Y Víctor ya había comentado, pero Pelos es nuevo. Es un pelo nuevo. Es un pelo nuevo. Ya tiene pelo, por fin. Ya tenemos pelo. ya tiene pelos. Bueno. Y ya. Creo que... Ya basta de decir estupideces. No me resta más que recordarles que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. ¿Ya se acabó? Sí que sí, güey. Ahí, madre. A la puerta. Bueno. Tolotzin. ¿Cómo le pongo stop? listen tonight. Follow me into the core of the fountain of light. Try to imagine that hope is a ship for the soul. Maybe together we'll find there's a place for us all.